Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsal por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días, Villa Ciudad Parque. Hola, hola. Hola. No te escucho, hola. No te estoy escuchando. Vamos con el otro. Hola, hola. Ahí estoy. Bien. Ese es un buen comienzo este. Buenos días, Villa Ciudad Parque. Un comienzo que nos incita ahí al cambio. Ya cambiamos de micrófono. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Muy bien, Sil, contento de estar acá. Buen día, darle la bienvenida a todas, todes y todas. ¿Qué hacías por acá? Tengo un... Ojalá un kiosco, ¿no? Tengo ahí una rutina matinal, que a veces, bueno, por ejemplo, ayer no vine, pero... Mirá qué piola. Pero... Esa es una radio comunitaria. Exactamente, exactamente. En Villa sí, Ciudad. Sí. Sí, que entiende que le compañere, digo... No, o sea, puede, también pasa la vida y puede haber, o sea, no es no hay una rigidez, no se demanda una, o sea, sí compromiso, pero no hay, saben entender también cuando pasan otras cosas, ¿no? Así buenísimo. Que, acá estamos. Aquí está acompañándonos en esta mañana de feministas, de transfeministas en Comando Demolición, Fede Criterio, haciéndonos la segunda, ya que Judith está de gira. Está en Miami. En Miami con otras payases, con Margarite Muchesmundes y Irine, ¿no? Ajá. Allí se fueron fueron de gira, están trabajando. Están trabajando, porque están trabajando. Qué lindo que los artistas trabajen. Sí, sí, sí. Y que ganen plata, ¿no? Sí, claramente. Eso es lo fundamental sí, también. Sí, totalmente, siempre con gorra consciente. Hay que hacer esa relación. Eso estoy es genial. Viendo buena predisposición de la gente en temporada para poner ahí en el sombrero. Me gusta. El otro día estuve pasando una gorra para el querido Mayorens y la gente... bien. No está sé, piola. Como, ¿no? Bien, da gusto. Bueno, da gusto. Eso... Y sí, porque la verdad es que un espectáculo... Aprecia. Pero hay mucha calidad también, es eso. Se ofrece mucha calidad acá en Ciudad está Parque. Está muy bueno. Artísticamente. Muy bueno. Qué grande. ¿No? Villa Ciudad Parque, Villa Ciudad Paraíso. Villa Ciudad Arte. Donde las mujeres lesbianas van de la mano y los varones gays se dan besos, ¿o no? Pero por supuesto. ¿Sí? ¿Está todo bien? Por supuesto. Y las travestis pueden caminar por la calle y saludan a los niños y entre todos se saludan porque está todo recontra bien. Ahí estoy mejor en el micrófono. ¿Sí? Bien. Bueno, Villa Ciudad Parque, Villa Ciudad Paraíso. El otro día hablando con alguien decía, esto parece Dinamarca. Apa, esto no tengo la parece Dinamarca, no. ¿Cómo compararnos con los blancos de allá? ¿Podemos? Hace más frío allá, y no, me imagino, hace claro. más frío. Es otra historia. Bueno, ahí va la consigna. ¿Esto parece Dinamarca? ¿Qué onda? ¿Acá? ¿Villa, Ciudad, Parque, Paraíso? Bueno, pará, si quieren escribirnos, y, no, yo les voy a pasar el contacto. La mayoría, yo te digo algo, sí. Yo te anticipo. La mayoría va a decir no, y entonces a esto hay que agregarle, y quien diga que sí, que justifique por qué se parece total, a Dinamarca. Total, ¿no? Claro, total. Con justificación. Total. Vamos, vamos. Bueno, vamos a dar nuestras vías de contacto, ¿te parece? ¿Sí? Dale, dale. Dale. Tenemos fundamentalmente, no antes que nadie, pero una de las vías de comunicación, la más usada quizás, es el celular, que es el 3543-532523, 3543-532523. Nos mandás WhatsApp, nos puedes mandar mensaje de texto, y si estás muy desesperado y con ganas de, qué sé yo, de intervenir, puedes llamar también. Tenemos todas las posibilidades. Bueno, chicos, hay un guión acá también, ¿no es que? @ comando.demolición es nuestro Instagram. Ahí vas a ver subidos muchos de los segmentos que hay acá, vivos, de las entrevistas. Síganos. Sí, y todo lo que va aconteciendo en la semana, que tiene eso, cada día una temática diferente y particular. Y bueno, hay mucho para escuchar y para volver a escuchar, porque a veces esto... dan ganas de releerse y de escucharse también esta cuestión de... Por ejemplo, a mí me pasan los jueves mágicos que Lara tira un montón de información y claro, también. O sea, me gustaría escucharla de vuelta, detenidamente. O sea, está buena esta posibilidad de las redes de que nos reescuchemos, ¿no? También en el canal de YouTube de la radio... buscando Radio Comunitaria El Brote, y también tenemos un nuevo canal de YouTube que es Comando Demolición, así a secas. Pones Radio YouTube, pones youtube.com sí. / Comando Demolición, todo junto, sí. Y va, y sale, y ahí aparece el canal de Comando Demolición. Impresionante, y ya hay cosas, ya tiene... Sí, ya se está subiendo este tipo de información, o sea, más selecta. ¿Cómo? Para el club. Ahí va. Esto es para el club. Ahí se pueden suscribir y nos pueden seguir, igual que en el del Instagram y en el Facebook. Bueno, todo eso es lo que estabas diciendo. Perfecto, vos, entonces recién. YouTube sí. / Comando Demolición, ¿todo junto? Es youtube.com/ Comando Demolición, lo buscan Comando Demolición y sí. Ya aparece como canal. Perfecto. Además de el de la radio, que también ahí estamos. Estamos en todos lados. Bien, nosotros, ya ¿cómo? Me estoy suscribiendo, ya me estoy... Y en la página elbrote.org, que cambió un poquito... La estoy viendo, está muy buena, sí. Gracias. Gracias y porque, o sea, ahí tantas manos, tantos dentro... manos, tu tiempo y tu corazón acá. Total, total. Hay un... Está la programación, está la grilla, que estamos actualizándola, así que ahí, tipo, ¿qué es lo que hay en la radio? Bueno, ahí ya sabés. Exactamente. Tipo, hoy, ¿qué pasa? Uy, justo hoy que prendí la radio, están estos dos hablando. Bueno, esto es Martes Transfeministas. Así les informo. Hay muchas más cosas. Hay un montón de cosas más. Hoy vamos a hablar de un montón de noticias locales. Bien. Tenemos una nota sobre el tema de artes escénicas que va a pasar el viernes. Vamos a hablar de Luana Berkins y un montón de noticias. Y tenemos además el calendario maya y el biodinámico. Bien, perfecto. Bien. Información eso diaria que te pone en otro nivel también. Todos los días acá en Comando de Demolición pasa eso. Bueno, sí. Ok. Listo. Entonces, pasamos todas las parroquiales. Véanos en la... y en la página del Brote.org sí. Nos pueden seguir y pueden encontrar los programas grabados también. ¿Sabes qué nos falta? Nos faltan los números útiles, como por ejemplo el dispensario. Eso. Para lo quien lo útil nos falta. No. Bueno, útil es todo. Esto es para llamar la atención. Es útil porque claro. Te llega info. Bueno, dispensario 3546. Ya está. Voy a dejar de decir el 3546 porque... damos por hecho, o al menos que nos estén escuchando. Y por ahí algún turista, alguien de afuera. No, está bien. Dispensario, 3546-437140, 3546-437140, y la oficina de turismo para averiguar sobre todo lo que hay para hacer acá en Ciudad Parque durante todos los días de este verano, siendo esta ecuación perfecta, 3546-456170, 3546-456170. Eso es, diazo para hacer un montón de cosas, arrancando ahora, escuchando radio y desayunando un poquito y mirando planeando qué es lo que se viene. Bueno, contamos del clima, ¿cómo estamos? Sí. Nuestro clima en este momento son 26 grados en Villa Ciudad Parque. Wow. Y precipitaciones... Y son las 10. Y son las 10. O sea que si viene calorcito, 30 grados, me parece... 33, me dicen a mí. 33. Qué lindo el 33. Me gusta. Es como todo, sí, ¿no? Sí, es como mágico. Sí. 3. Falta otro 3. Y después tenemos de precipitaciones, nada. Está no, perfecto. Absolutamente soleado nada. Todo el día. Después me da miedo, por ejemplo, en la página que estoy viendo yo, que cuando da la máxima... Que no sé qué dice algo, supongo que es lo ve FPS, 60 más, y pone extremo, como no sé qué miden, pero bueno, ojo, no se expongan demasiado al sol o sin protector en esos horarios. Muy lindo día para el sol, para ir al río. Para el río, qué lindo, sí. Bueno, y si no, bueno, yo en casa tengo piropincho y está muy bien también cuando estás en alguna y de repente te tiras un chapuzón, te revive. Qué lindo el piropincho, me encantó. Bueno, aquí seguimos, una mañana espléndida y mucho para hablar con nuestro amigo. ¿Cómo te tenemos que...? ¿Cuál es tu pronombre, Fede? Él. Pero no lo tengo como incorporado tampoco. Hay gente que me dice el Fede, ¿no? Fede a seca. No, Fede. Pero cuando te hablan en masculino. Sí. Salvo Judith, que a veces me dice Federica. ¿Y a vos te gusta eso, que te diga Federica? No me disgusta, no sé si me gusta. Depende del momento y el contexto, o sea, lo puedo entender más. Vos le podés decir a Judith, yo quiero que me trates en pronombre masculino, o me da igual, eso también está bueno aclararlo, porque si no a veces nosotros hacemos chistes y ese tipo de cosas, y por ahí, ¿viste? Sí, está bueno, creo en eso, ¿no? En esa claridad. Sí, a mí me podés decir ella, sí. Me puedes decir él y me puedes decir neutro. Bien. Yo lo dejo más al... A ver, juego mucho a la percepción del otro. Ahí va. O sea, me pasa que hay gente que viene y me dice, me trate masculino de una. En Buenos Aires es re común. ¿Sí? Sí. Como ahí ya está reincorporado el tema trans y qué sé yo. Y bueno, en muchos espacios me tratan de masculino. Pero yo lo juego mucho ahí al criterio del otro, a ver cómo me percibe, porque en sí yo en realidad no me parece como que, bueno, esa distinción es... O sea, ya estamos en otro nivel, ¿viste? Claro, hay otra frecuencia. En otra frecuencia, sí. Claro. Pero bueno, eso me pasa. Pero bueno, cada cual con eso tiene su relación. Por eso te preguntabas... Bueno, ¿Y cómo me percibís? Me interesa, si me tuvieras que pronombrar... Y yo te percibo más neutro, más no binario, pero no sé, qué sé yo. Por eso te pregunté, capaz que... Porque también eso también, viste que a veces pasa, hay personas trans, varones trans, que realmente quieren ser, o sea, que desean, que, o sea, se definen varones trans y quieren ser tratados en masculino, y vos por ahí, no sé, lo percibís de otra manera por una cuestión cultural. Claro. Un paradigma cultural de lo que vos crees que es mujer o lo que, bueno... Eso, que acá Luana va a hablar mucho sobre ese tema. Bueno, entonces ahí tiene que ver con eso. Pero entonces, para mí, creo que lo más importante es sobre la otra persona, cómo se siente con eso. O claro. Sea, si de golpe está todo bien, o quiere que le digan de determinada manera, o de otra manera, y bueno, eso tiene que ver con la identidad de género y con la identidad que todos tenemos, no solamente las personas trans, las lesbianas, los gays, sino también las personas hetero, cis. Sí, está muy bueno, sí, está bueno, sí. Verlo así. Yo, eso, nada, es como que me dejo llamar, nunca me gusta también ser como uno en determinados grupos, así como poder tener diferentes acepciones a mi presencia o a lo que tenga para decir. Entonces, eso, como que está bueno también eso, cómo me percibe, ahí está, esta mirada del otro, así que está... Ni hablar, sin duda que sí. Bueno, genial. Claro, de una. Bueno, estamos. Podemos ir ya con música y veremos qué pasará en el segundo bloque, pero tenemos un montón de cosas, así que hay vamos un montón. A redondear un montón. Sí. Vale. Gracias. Vamos por aquí. Only me. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, t Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Munición, espera tu mensaje. Comando de Munición, mi rito diario de belleza colectiva. Y estamos retornando al aire de este martes transfeminista aquí en Comando Demolición. Me encanta esa música. ¿Qué te genera esta cortinita así como? Paz. Me imagino así como en una especie de jardín japonés. Tal cual, porque se viene el calendario maya. Sí, que bueno, que no es japonés, pero que tiene, o sea, seguramente una relación que en algún momento vamos a poder explicar. Sí, había una relación entre los pueblos del Pacífico y los orientales. Entonces. Dice que en balsitas se unieron de alguna manera, en los instrumentos, en los sonidos, tal cual. Bueno, tenemos el calendario maya. Demolición. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos, todas y todos. Hoy estamos viviendo un día serpiente en tonada roja. La energía de la serpiente nos invita a conectar con el cuerpo, con las mudanzas, con los cambios de piel, con dejar aquella piel que habitamos en un momento y que nos fue útil, pero ya no. Con abrazar los cambios, con sentirlos, con hacerlos carne, ¿no? Con bajarlos a tierra y sentirlos con todo nuestro ser físico. La serpiente es el ícono o el símbolo que representa también a la medicina, a la fuerza vital, a, bueno, está presente en muchas culturas antiguas también, ¿no? La serpiente es para quienes gustan de leer la Biblia, la imagen que trae como la tentación. Y si hacemos una mirada un poquito más crítica o vemos el mensaje encriptado detrás de esa parábola, podemos ver que es la serpiente la que trae el conocimiento, ¿no? Más que una tentación, es como, bueno, te muestro esto que existe para que decidas si querés comerte esta manzana o no. Es como la iluminación, pero a través de esa experiencia, de hacerla pasar por el cuerpo. Así que la invitación es hoy a conectar con la fuerza vital, con aquello que nos da energía, con observar aquello que nos la quita también. Y el tono entonado es el número 5 de esta onda encantada dragona, es el tono del mando, ¿sí? Del mando de comandar este inicio que venimos abrazando, ¿no? De esta gestación, de este proyecto. El tono del mando también puede ser, bueno, una cosa es tener autoridad energética y otra cosa es rayar el autoritarismo, para que podamos observar también eso, cuáles son las distintas maneras en que yo comando mi vida y también las distintas situaciones. Que tengan un hermoso día, serpiente, que lo puedan sentir en todo su cuerpito. Nos escuchamos mañana con más comando. Abrazo para todos. Comando Demolición, temporada 2023. Todo lo que invita a interpelarse, ¿no? O sea, esto, bueno, ¿cómo comandamos? ¿Cómo comandamos? Sí, sí, sí. Aparte la viborita, el kundalini. Uh-huh. Toda la energía que nos está en este momento favoreciendo poder manejarla es buenísimo. Pensaba en comandante y pensaba en la comandante Loana Berkins, que vamos a hablar hoy también. Ahí va. Ratito. Qué bueno. Qué bien ahí. Y también vamos a tener columna de socorristas. Vamos a tener de todo, es más, sí, sí. Creo que ya viene otra columna, ¿o no? Sí. No, ahora sí, viene nuestra columna, que esta la vamos a ver. ¿Sí? Sí, que son otras economías posibles. Ahí va, perfecto. Otras economías posibles. Esto es sobre la emprendedora de la semana, que es Quiroga, que es masajista. Y nos dejó Flor. Flor, bueno. Y pasa que me encanta porque acá todo el mundo se conoce. ¡Ah! Es una gran familia. Viene Quiroga a hacerte un masaje. Sí, necesito eso. Igual yo ya estoy en el viene sorteo, la ¿no? Flor. Claro. Estoy en el sorteo porque ayer dejé un mensajito y me parece que me anotaron. Así tiene que un nombre suave y un apellido fuerte, ¿no? Claro. Flor. Ahí esa armonía seguramente está en esas manos también. Nos dejó un texto sobre los masajes y las historias. Y nos cuenta, cuando hago un masaje, hay una persona que recibe y se deja hacer en silencio. Recibe un cuerpo que habla. Su cuerpo habla, cuenta historias. A veces son más fáciles de escuchar, a veces hay que ir más profundo. Son historias de toda su vida, que se muestran en el despliegue de todo su cuerpo. Las historias no están completas, son pequeños comentarios que, a veces, dejan notar alguna herida, tensión o carga en la musculatura de ese relato. También hay historias de cuerpos menos tensionados y que se dejan ser en la entrega del recibir. Hay lugares donde el simple roce recorrido de una mano genera el dolor, y otras donde el alivio es grande y decimos gracias. Hay lugares que se descubren, nudos que no sabíamos que estaban ahí, historias inconclusas. Atravesar el dolor para sanar, a veces también es necesario. Y el cuerpo narra, un cuerpo que se deja hacer entre palabras no dichas. El masaje es el arte de la sutil escucha, del roce de la mano, de danzar con el movimiento y la quietud, y de abrir los ojos para volver al mundo de hoy. Bien, para poder reservar tu mensaje,

¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Comando Demolición, temporada 2023. Seguimos en los martes transfeministas con nuestro amigue Fede Criterio. Un gusto, Sil. ¿Cómo estás? Bien, bien. La voz de la radio. Una de las voces de la radio. ¿Cómo es ese spot que es Radio El Brote, una radio sin bigote y vos que seguís diciendo por ahí? Ese Sherman. Ah, ese Sherman. Sí. Ah, mirá. ¿Viste? Somos muchas voces. Qué furcio. Muchas ¿viste? Voces. Uno se puede equivocar siempre. Ah. Siempre. Es lo más probable. Bien. Pero bueno, también nos lleva al lugar correcto. ¿Recibimos mensajes? Aún no. Porque quizás la gente no toma nota, ¿viste cómo es? A mí los teléfonos útiles, si hay heladera, ponerlos en la heladera y si no hay en algún lado que se vean. Y este es un teléfono útil para opinar. ¿Estás para... ahí en el teléfono paviando? Entra al brote.org, ahí está el teléfono de la radio, 3546-532523. Me encanta, vos lo decís por pares. Está y bueno. Ahí me mandas, claro, sí. y ahí nos mandás un mensaje y nos contás si Villa Ciudad Parque se parece a Dinamarca o no, si está todo bien. Y todas esas cosas que queremos saber. También arroba y que nos explique por qué. También, también arroba comando.demolición en Instagram. Puedes mandar un mensaje. Sí. ¿Estamos viendo el Instagram en este momento? Sí, claro. Sí. Nosotros acá es un equipazo de producción. Estamos acá. Hay alguien viendo el Instagram. Estamos acá en el piso y sí. Está Pauli y hay otra Pauli y hay otra Caro y otra Ceci y hay una Judith y hay Sam y hay un montón de gente. Poli, columnistas, José, ¿no? Pero ya, perdón si me olvido de alguien, pero aguante. No sabes lo que es la producción de Comando Demolición. Me encanta. Sí, y es algo autogestivo. Entonces necesitamos que nos acompañen. Exactamente. Y hay un alias. Ah, y hay una alternativa. ¿A través del cafecito? Sí, el cafecito, pero tenemos otra que nos pareció más práctico. El cafecito, si quieren, vayan al cafecito. Que sí, está que ahí. Es cafecito app, Comando Demolición, sí. Y tenemos alias, un alias que es Comando Demolición, comando.demolición, así como suena, comando.demolición. Y entonces ustedes que están ahí con la app de Mercado Pago, con la app de Modo, no sé si conocen la app de Modo, o con el home banking ahí en el celu. Exacto. Dicen, estos chicos son recopados, hay un montón de gente y estamos haciendo un montón de producción y de contenido y nos quieren apoyar, nos pueden hacer una transferencia al alias Comando Demolición para apoyar este proyecto autogestivo. Como la chica de Mar del Plata, 200 que hizo pesos. Así también una... Sí. Que puso 1000, así de guan. De onda, buenísimo. Sí. Y bueno, lo vamos a ir perfeccionando el sistema, pero por lo menos tiramos esta punta. Exacto, como, que se sepa. Que pueden colaborar con esta gestionando para poder, producción. Ahora estamos con lo de Fomeca, pero después queremos seguir estando. Así que por eso estamos buscando nuevas maneras. Y también se puede publicitar y demás. Así que todo eso se pueden comunicar por nuestras vías de contacto. En las redes sociales de Comando Demolición. De hecho, hoy hay dos spots nuevos de que vamos a escuchar que están buenísimos, me dijeron. Uh-huh, buenísimo. Sí. Y nosotros tenemos todos los días el calendario biodinámico, que es lo que vamos a escuchar hoy. Exactamente, quiero saber qué pasó hoy con la Tierra, qué puedo hacer, qué puedo no hacer. Poder Comando Demolición, actívese. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, martes 7 de febrero de 2023. En el día de hoy tenemos al Sol en Capricornio, tierra descendente, por 5 días más, nada más, para pasar luego el Sol a la constelación de Acuario, elemento aire, que en su momento podremos hablar de ello. Mientras tanto, la luna, que estuvo llena hace pocos, 2 días nada más, empieza a menguar lentamente y pasa por la constelación de Leo, que es elemento fuego ascendente. ¿Qué tanto tiene de importante que sea ascendente o descendente? Tiene mucho de importante porque van a ser las direcciones fundamentales del crecimiento y del desarrollo vegetal en la Tierra. Siempre les cuento, les he contado varias veces que el Sol tiene su proceso descendente durante 6 meses y ascendente durante 6 meses. Es un ciclo que conocemos bien, que lleva a las estaciones, del verano al invierno, y vemos claramente cómo es el proceso del verano, donde está la exuberancia de la vegetación en su máxima expresión, al invierno, donde solamente queda lo más térreo, lo más mineral, la quietud. Y en el ascendente vuelve a brotar, como en la primavera, la fuerza vegetal desde abajo de la tierra y manifestarse en la superficie en forma de hojas, flores, frutos, insectos voladores, aves, vida en general. Entonces está bueno ubicarnos en que el sol está descendente y los procesos van en esa dirección para tomarlo en cuenta a la hora de hacer nuestras siembras, nuestras decisiones en la huerta, en los cultivos. Dentro del ciclo anual del sol, la luna reproduce este ciclo en miniciclos, en 12 o 13, dependiendo el año, miniciclos de 28 días, donde desciende durante 14 y asciende durante 14. Y dentro de lo que es el ciclo anual del sol y la dirección general donde van las fuerzas y el crecimiento, se van haciendo pequeños ciclos, a veces descendente, en este caso sería apoyando el ciclo del sol y potenciando, o cuando está ascendente y el sol descendente, equilibrando de alguna manera o dándonos un changüí dentro de lo que es la etapa anual para aprovechar las fuerzas de arriba, porque todavía nos quedan semillas o frutos por cosechar. El caso es que el sol está descendente, recién iniciando, y la luna está ascendente por Leo. La luna ascendente en Leo, Leo es elemento fuego, se relaciona con el fruto, con las semillas, con las cualidades calóricas, lumínicas, con la maduración, con los colores y los sabores. Esto lo podemos ver bien representado en lo que es un fruto, en la forma del fruto, en su forma esférica que contiene hacia adentro, que forma espacios interiores, se manifiestan todas las características del elemento calor y de las fuerzas espirituales que actúan detrás. Entonces, la luna nos indica que es un buen momento para cosecha de flores y de semillas, para capturar estas características o cualidades calóricas en nuestra intervención. No es un momento de trasplante, porque las fuerzas de la luna están hacia arriba y los procesos van a estar, la dirección de la savia y el desarrollo vegetal va a estar hacia la parte de arriba, lo cual no propicia el enraizamiento. El enraizamiento se propicia mucho mejor en la parte descendente. Pero sí lo podemos aprovechar para lo que es cosecha, tanto de frutos, semillas, como de cualidades calóricas en las hojas, aceites esenciales, principios activos que están en la parte de arriba de la planta. Así que podemos cosechar, deshidratar tanto hojas como frutos y aprovechar también para deshidratar otras cosechas que tengamos, ya sean hongos o alguna flor medicinal, incluso ajos, tomates, zapallos, lo que ustedes tengan a la mano que quieran deshidratar, hoy es un buen momento para hacerlo. Bueno, esto es todo por hoy, nos estamos escuchando mañana, les mando un gran abrazo y que tengan un lindo... ¡Comando Demolición! Hoy es martes, sí, martes 7... del 02 o del 2, ¿cómo haces? ¿Qué le pones ahí atrás de la barrita? 202. Bueno, la cuestión es que es febrero y es martes 7, martes transfeminista. Y vamos a tirar alguna certeza sobre algo que va a ocurrir aquí. Ciclo escena diversa, Zoom de la comuna de Villa Ciudad Parque. La comuna de Villa Ciudad Parque, junto al Pluriespacio Aquelarre, invitan a espectáculos donde se fortalece y visibiliza el trabajo de artistas, mujeres y disidencias. Este viernes 10 de febrero a las 21:30 horas, dispositivos escénicos. Nos proponemos visibilizar propuestas escénicas desde prácticas de investigación en torno a la danza e improvisación. Los Apoyos es una obra de teatro danza y teatro físico en la cual se entrecruzan lenguajes con el circo, la acrodanza, el teatro y la danza desde una perspectiva humorística. Muchos corazoncitos de colores. Comparten escenario fortaleciendo el corredor. Eso para que le pongas onda, fue. Parece que estás invitándolo a un concierto del teatro. Quiero leer bien. Quiero leer bien, me sale de Musto, pero porque quiero leer bien. El viernes en el Zoom, escena. Traducime, vos hacés yo lo digo esto formal. Viene y vos decís de la línea esta de diversidad, de escenarios diversos, uh-huh, y que se está generando con cultura de la comuna, y con el teatro también. ¿Te queda algo más para leer de eso? Sí, sobre todo fortaleciendo el corredor Calamuchita para Bachasca, que está buenísimo eso, que se lleve a cabo, que se fortalezca el corredor, que realmente exista la red, que nos acompañemos ahí entre todos, en donde sea geográficamente, o sea, poder estar gracias a eso, a conocerse y a hacer fuertes las redes. Esto es sobre un trabajo que también está Nati Acosquín, uh-huh, que también estuvo colaborando con Judy Project, no sé si se acuerdan, que eso también estuvo en Escena Disidente. Exacto. Esto es el ciclo de Escena Disidente. Y bueno, como medio decimos, bueno, ¿qué es de qué se trata? Porque todo eso que es pura palabra, decimos, bueno, pero qué onda, mucha poesía. Así que le preguntamos a Juli, que es una de las organizadoras y parte de esto, ¿de qué se trata? Y bueno, viene informal porque me lo estoy mandando en un mensaje, pero vamos a escuchar a ver si lo puedo coordinar bien. Esto es Alta Producción. Me guardo en un cachito. Bueno, lo pongo en el micrófono. Bueno, ahí te mandé algunos fragmentos y cositas que hemos estado compartiendo. Me preguntaste quiénes de Ciudad Parque bailaban. Van a bailar la Nati Acosquín y Carla Di Battista, que da Contact. Y después las demás... somos 6 en total, bueno, todas estamos, bueno, por los pagos calamuchitanos, así que somos de la zona. Y no es ni un estilo teatral, ni una obra, es más un dispositivo, intenta ser una experiencia escénica, parida de experiencias que hacemos en nuestras prácticas de danza e improvisación, en donde el juego es un poco aleatorio, no es consistente de un modo, sino que va variando, va cambiando. Es más, siempre intentamos que los espacios nos codifiquen también, nos impulsen, nos motiven. Otras veces hemos invitado a gente de otros lados. Es más, con los chicos de Los Apoyos bailamos un dispositivo una vez. Y eso también a nosotros nos suma, nos modifica, nos conmueve, nos saca de lugares fijos. Lo que intenta el dispositivo es siempre ponernos, tanto al bailarín como al espectador, en un lugar de sorpresa, cierta incertidumbre que va gestionándose comunitariamente, porque, bueno, son todas propuestas altamente efímeras, nunca sabemos bien el resultado final porque hasta último momento intentamos que no esté acabado, que siempre haya cosas como libradas al azar y al contexto y a la circunstancia de la propuesta escénica. Así que bueno, va un poquito de todo eso. Después charlaremos. Ahí va, de eso es. De eso se trata. Y siempre hay un después para charlar. Y hay un después para charlar, sí. Porque después vamos a seguir charlando y vamos a hacer una nota en el brote para poner, explicar mejor de qué se trata estos de dispositivos escénicos. Dispositivos escénicos para ver este viernes algo experimental para mí, básicamente, y me parece muy interesante. Así que nos veremos este viernes en el Zoom de Villa Ciudad Parque a las 10 de la noche. ¿Es? A la gorra. A las 21:30, a partir de las 21:30 va a haber buffet. ¿Va a haber buffet? Sí, sí, así que es llegar, comer algo, acomodarse ahí y prepararse a este estado de sorpresa, de alerta, pero no de alerta paranoica, de alerta, así como de todo puede pasar. La verdad que es interesante la propuesta que vienen haciendo, ya es hace tiempo el grupo Dispositivos Escénicos. Hay mensajes. Bien, vamos con los mensajes. Sí, a ver si puedo ser ponerle una intención, porque cuando hay que leer algo que tiene, por ejemplo, muchas o algo así, hay que entender, ¿no? Por algo es más de una O. ¡Les amo! Escuchando con Majo, Cele y Leo, escuchando Comando. ¡Les amo! Judith. Consigna, responde. Villa Ciudad Parque está más cerca de Dismaland que de Dinamarca. Y después me dice... No me lo bulinen al Fede. Está dándolo todo. Bueno, es eso. Está dándolo todo. Gracias. Gracias, gracias, Judith. Fede. Gracias, Judith. Porque tenemos así una comunicación extrasensorial. Sabe. Usted sabe en este momento que cada palabra que... No sé. Yo no sé si esa es una corporación masculina o qué sé yo. Ahí, viste, así hay esas alianzas desde el lado masculino. Uf, corporación. Podemos hablar de lo que sea. Hablemos de lo que sea. Martes tan feministas. Sí, claro. Bueno, nos encantó la entrevista. Gracias a la explicación que nos dio Julia. Y seguimos con más música. Comando Demolición. ¡Actívese! Siamo condannati alla brutta vita. Quería decirle, bambino, que usted está trayéndose un flow bandido. Su secreto está guardado aquí conmigo. Sabe, yo respeto, pero nunca olvido. Tarde, siempre tarde, yo lo siento. Le molesta todo lo que rondo. De evoluciones no caigo en eso. Estoy buscando medio los pesos. Yo no quería que caiga preso. Regalito a la mamá un par de vidas, pa' que se lo goce y de mí no se olvide. Y la herida llevo aquí. Dime tú si me vas la a amar. La mala vida que me persigue. Los tiempos están cambiando y nosotros también. La calle está viendo, guiándome. Ni olvido ni perdona lo que fuiste ayer. Me persigue. Quiero conseguir. Me persigue. Fue mala vida, mala, mala. Quería más de mí, pero no le di nada. Estamos nasty curtiendo estrada, rompiendo tarima como si nada. Lo hacemos igual, gore. Tenemos el peso en el pecho y aunque duela adentro, lo hacemos igual por los tiempos. Tiempo bueno, tiempo en fin. Tiempo malo que pedí. Fucking mala vida, te escupo la fe. Acuérdate de mí cuando me veas, no compro fe. Los fucking vis-a-vis me tienen mal de sí. Estoy mal de sí, no puedo saber. Regalito a la mamá un par de billes, pa' que se lo goce y de mí no se olvide. Y la herida llevo aquí. La mala vida. Te dije, yeah.

Y también tenés, te suscribís en el canal y todo eso que tenemos. Y también seguís en Instagram, @comando.demolición. Y ahora entramos en el segmento después de las 11, que es el segmento especial del programa. Sí. Y donde ya empieza a partir del canal de YouTube. Un montón de información. Sí, sí, sí, sí. Estoy tratando de digerir toda la info. Perfecto. Comando de Policía está en todos lados. En todos lados. Pronto va a caer por aquí alguna compa soca, socorrista, para hacer la columna de socorrista. Y también vamos a hablar de lo que es el juicio de Lucía Pérez dentro de un ratito. Uh-huh. Como noticia, y después lo van a Berkins. También vamos a escuchar unos audios. Falta un montón de info aquí en Comando de Demolición. Tenemos en Comando de Demolición, y ahora vamos a escuchar el resumen de la semana. Parte 2. Parte 2, vamos. Comando de Demolición. Bienvenides. Sean putis las personas que están escuchando el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 3. Miércoles. Comando Demolición, actívese. Socioecoambiental bastante cargado porque asumía el ex CEO de Syngenta. Fuera Aracre, fuera. Que ambientalistas de todo el país se oponen a la designación del ex CEO de Syngenta como jefes de asesores del presidente. Pedirle que revea la situación, porque de verdad que ahora ni siquiera disimulan, ¿no? Como que ahora ya no es ni necesario el lobby. Y siguiendo este hilo en tierra de florecimiento, con Celi Camacho se habló de las alternativas. Oh, menos mal, ¿eh? Activistas, investigadoras, vecines, profesionales de distintas disciplinas científicas, defensoras ambientales, educadoras, guardaparques, mujeres y diversidades indígenas, brigadistas, artistas, tejedoras, sanadoras, todos activos participantes de la comunidad que les nuclea, digamos, en común, que tienen toda esta diversidad de expresiones y plantean reflexiones sobre el impacto que tiene el extractivismo y también generan propuestas desde el feminismo para un cambio civilizatorio en el marco, ¿no?, de esta crisis ambiental, esta crisis ecológica. Y cerró el micro de Voces del Río hablando de las tareas de cuidado. Voces del Río en Comando Demolición del Río. Voces del Río. ¿Qué superpoder te gustaría tener si tienes que encarar las tareas de cuidado? Lograr que los varones de este mundo cambien el chip y se encarguen más de las tareas del cuidado de ellos. Elastigar, sí. Así se me extienden y las tetis también. Así puedo llegar a abrir esos ambientes de la casa. Jueves, y llegó el gran jueves mágico. ¡Qué inicio de programa! Muy, muy, muy buenos días, buena mañana. Bienvenides. Todas, todes y todos a este Comando de Demolición, a este jueves mágico. ¿Querías un jueves mágico? Escucha. Como buen día portal, así, para estar al palo, ingresa 12 veces más energía. ¿Y re querías un jueves mágico? Escucha. Las comunidades descendientes africanas, en Uruguay también se celebra mucho, en Brasil es Lemanyá. Sí, hoy 2 de febrero. Aquí también, la costa de Argentina. Acá también. Sí, sí, sí. Es la diosa del mar, es una divinidad que, bueno, obviamente la iglesia también la ha adaptado. Y re, querías un jueves mágico. La era cósmica. El tema hoy, la idea es hablar de las relaciones sexoafectivas desde la mirada de la astrología, ¿sí? Para generar ese entramado, ¿sí?, social, con quiénes coopero, cómo genero acuerdos, etcétera. Eso es lo que nos trae Venus. Entonces, nos va a traer esta cuestión, ¿no? De qué es lo que valoramos para comprometernos en un vínculo y de dónde nace la atracción, ¿sí? O sea, qué me atrae y cómo atraigo, ¿sí? Entonces, Venus nos va a traer esto. Tiene que ver con la receptividad. Comando de Demolición, actívese. Sí, hay que viernes pop en Comando de Demolición. Bien. Hey. yo perreo sola. Perreo sola, pero perreo sola. Bad Bunny, quiero decirte que te amo. En los productores de la semana nos seguimos conociendo a nosotras mismas. Sumando pluralidad discursiva y en primera persona, fortalecemos las redes feministas LGBTIQ+, del cuidado de la tierra y el trabajo rural locales y regionales. Ayúdame, porfa, Yu, porque me emociono. Mira, porque leo esto y digo, ay, sí, cómo no ser fan, ¿no? Los viernes pop son para reírse. Ay, bueno, ya abriste. Radio es. Baila, baila. Tienes el sabor de lo equivocado. Vamos. Del pecado. ¡Ah! Y como esto es un sube y baja de emociones, puto el que escucha, con la pausa perfecta. Buenas, buenas. Acá, puto el que escucha. En esta columna de hoy vamos a descubrir juntes, porque la estoy descubriendo, a Javiera Mena, una cantante, cantautora chilena que tiene canciones, estas canciones muy tiernas. También tuvimos móvil en vivo con nuestra corresponsal y productora estrella, Paula Rosselli. Buenos días, compañeros, buenos días a toda la audiencia. Sí, estamos acá en una mañana más, aquí en la colonia de BCP, y acá al lado mío estoy con el profe Dani, más conocido como Lechuga. Hola, buenos días para todos y todas. Gracias por el llamado. ¿Más de cuántos niños y niñas tenemos inscriptos, inscritas? Bueno, este año batimos récord. Se anotaron 240 niños y niñas entre 4 y 13 años, divididos en 6 grupos. Y ya una tradición instalada en este viernes pop, la tríada Judy, Carolina y Benito. Ay, te amo, te amo mucho. Una noche más y copas de más. Tú no me subile, subile, subile, subile. De mi mente no te vas. Aunque sé que no debo. Ay. Y oí por allí que querían más viernes pop con música en vivo. En primicia absoluta, escuchamos a Las Magas. ¡Bravo! Is killing me and I must confess, I still believe. If I know with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Hasta acá el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2. Capítulo 3. Búscanos en nuestro Instagram de Comando Demolición o en el canal de YouTube Comando Demolición. Y vas a encontrar todo lo que necesitas. Hasta acá el resumen semanal. Nos vemos en unos días. Comando Demolición. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! ¡Chamo! ¿Qué pido? Y de sol. Recuerdo apenas comenzó la pandemia, todos en su casa, la calle desierta. Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, temporada 2023. Son transfeministas y saludos a Judith y a Cele y a las amigues que están en Miramar, que nos mandaron una fotito, que nos están escuchando, nos siguen. Abrazo grande. Somos provinciales. Estamos en Miramar, Miramar de Ancenuza. Sí, dice que haga la corporación de machos con vos, mi acá el varón trans, mi parte masculina. Pero hay que hacer una corporación, no, entiendo. No, no hay que hacer, bueno, justamente bueno, claro, la crítica pues, era, claro, iba a ser no, eso. No, es que, no, sobre... no tengo ganas de hacer corporación. Me encanta, me encanta. Bien. Bien. Bien, seguimos en Martes Transfeministas y voy a pasarles el contacto de... estamos en la columna de Acuerpando, pero me mató. Llegó, pero súper puntual. Bien, bien, aquí entra nomás y nos va a acompañar Amanda. Nos está saludando. Ahora sí. Súper puntual. Amanda, ¿vos sos de Virgo? No. ¿De qué signo sos? Soy de Géminis. Sos una genia. La señora organización en pinta, por favor. Claro, no sería sospechable, ¿no? De alguien de Géminis, la puntualidad. Creo que no. No lo sé, ¿sabes qué? Sí, ¿sí? Allá dicen que sí. Vamos. Esto es como una reunión de personas de Géminis. Geminianos. Y aquí la pobre Virginia. Una convención de geminianes. Bien. Bueno, ¿todo bien ¿todo por bien? Acá? Bueno, me alegro. Yo venía escuchándoles ahí intermitentemente en el auto porque se me cortaba un poquito. Pero bueno, ahí re contenta otra vez de estar acá en este espacio. Así que bueno, muchas gracias, nos encanta venir. Hoy en esta columna socorrista... traemos una como una especie de repaso de la ley 27.610, de puntos importantes de esta ley que creemos que está bueno conocerla para poder cuidarla también. Es una ley fácil, es una ley, digo, que si uno la imprime y la tiene por ahí, no es una ley complicada ni de palabras difíciles, es una ley que es amena para leer, así que siempre recomendamos tenerla ahí, a mano, en la mesita de luz, en el baño o en donde pinte, tenerla, esta y todas, ¿no? ¿La venden en las librerías, en algún lugar, se puede bajar? Sí, está online disponible, uno googlea ley 27.610 y te la puedes descargar de todos lados. Yo tengo en el baño las publicaciones de las socorristas y cada tanto abro y leo estadísticas y digo, mira, está claro. Muy bueno para desmitificar. Exactamente, uh-huh. Así es, estadísticas, bueno, leer, informarse ahí, está bueno para poder después también, y sobre todo para, digamos, como usarla la ley a nuestro favor y también para que se garanticen nuestros derechos, porque bueno, nada, sigue sucediendo esto que siempre comentábamos, hace 2 años que tenemos esta ley, e incluso sucede aquí en el Valle, que no se garantizan muchos espacios, o que se garantiza como muy a medias, o con muy poco personal, o en unas condiciones que no son las correctas, las adecuadas, ni las que dice la ley. Entonces, la idea es un poco como bueno, tener a mano siempre la data, ¿no? Como saber qué podemos exigir y qué no. Así que, bueno, hicimos como un punteo. Toda esta información está en la web de Socorristas en Red. Hay un apartado ahí que se llama Es Ley. Esto es parte de una campaña que se hizo para difundir la ley apenas salió. Y, por supuesto, que es todo material que lo seguimos difundiendo. Está mucho más ampliada ahí la información, pero está fácil también, de fácil lectura, con preguntas, así, preguntas y respuestas. Entonces, está bueno para ampliar, leer ahí. Bueno, básicamente esta ley garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito, ¿no? Súper importante que tiene que ser gratuito en todo su paso, digamos, en todos sus aspectos. El aborto es voluntario hasta la semana 14 de gestación y esto es inclusive. O sea, 14 y 6 días todavía es un aborto voluntario, ¿no? Porque se me pasaron un poquito las 14 semanas, ya no entra. Si tengo 14 y 2, 14 y 3, 4, 5, 6, estamos adentro de del aborto voluntario. El aborto que no necesita dar explicaciones en el sistema de salud. Puedo ir y decir, hola, quiero un aborto. ¿Por qué? Porque sí, porque se me canta. Digamos, no hace falta explicarlo, ¿no? Eso es lo importante de saber hasta la semana 14. No doy explicaciones de por qué aborto. Cuando es por causales, ahí sí, a partir de la semana 15, o sea, si se cumple la semana 15, también puedo ir al sistema de salud a pedir un aborto, pero ahí sí me van a pedir alguna explicación. Las explicaciones pueden ser o que es producto de una violación o que esto representa un problema de salud, hay alguna causa, algo que me impedimenta, y tenemos que tener en cuenta que se considera la salud como salud integral, no solamente la salud física, ¿no? Este aborto, este embarazo me puede producir algún problema en la salud física, sino también emocional, mental, económica, social y demás. Así que eso para tener en cuenta, que en cualquier semana se puede ir a pedir un aborto al sistema de salud, solo que a partir de la 15 vamos a tener que dar alguna explicación. Bueno, ¿quiénes pueden solicitar un aborto? Todas las personas que deseen abortar tengan más o menos de 18 años. Esto lo decimos porque parece que, no sé, los 18 es como una edad a partir de la cual uno puede empezar a hacer determinadas cosas y tal. No es el caso, digamos. Acá se puede hacer en cualquier edad. Tu edad, digamos, o por ejemplo una condición de discapacidad, no pueden ser un impedimento para el acceso, ¿no? Entonces, ¿puedo abortar si tengo menos de 18? Sí, por supuesto. Si tenés 16 o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo, y no se requiere la asistencia de ninguna otra persona para que accedas al derecho al aborto. Podés ir sola, sole, solo, no hace falta que alguien te acompañe, eso es súper importante de saber, vas directamente. Sí podés firmar o dar el consentimiento informado y podés firmar vos la declaración jurada requerida en caso de causal de violación, lo firmás vos mismo. Si tenés entre 13 y 15, si se trata de una práctica que no representa ningún riesgo grave para tu vida o para tu salud, podés brindar también tu consentimiento de forma autónoma. Si debe utilizarse para la práctica un procedimiento que implique un riesgo grave para tu vida o tu salud, ahí sí va a ser necesario el consentimiento y la asistencia de un referente socioafectivo, no necesariamente madre o padre. Esto también es súper importante en la ley. Si tenés menos de 13, sí vas a tener que ir con un referente socioafectivo, que, como decíamos, puede ser, por supuesto, tu mamá o tu papá, pero también puede ser un representante legal, otras personas que te cuidan o otras personas que te generan confianza. Puede ser tu maestra, puede ser tu amiga, puede ser alguien, un mayor, digamos, que te genere confianza. Ese es el representante socioafectivo. Digo, esto tenerlo en cuenta porque no es que necesitamos decirle a nuestros mapadres que vamos a ir a abortar si no hay un contexto ahí ameno para decirlo y para poder acceder al aborto. ¿Se puede abortar si tengo una discapacidad? Bueno, por supuesto que sí, y los equipos de salud tienen que poder garantizar medios que aseguren tu participación plena y autónoma para decidir, prácticas con ajustes razonables, todo aquello que haga falta modificar en los espacios de consulta, adaptar el lenguaje y los materiales y la información para que sean comprensibles para vos. Y un sistema de apoyo implica que puedas contar con personas de tu confianza que te presten acompañamiento necesario para que vos seas protagonista en las decisiones sobre tu cuerpo y tu futuro. ¿Qué más? ¿Puedo abortar si no tengo nacionalidad argentina? Sí, podés ir a abortar si no tenés nacionalidad argentina. Vas a cualquier hospital. ¿Tengo que pagar algo por el aborto? Bueno, ya lo habíamos dicho. Bueno, no, el derecho al aborto es gratuito por ley. Y cuando decimos gratuito en todo el proceso. No, bueno, pero tuve que pagar la ECO. No, la ECO no la tenés que pagar. Te tienen que dar la ECO. Bueno, pero me hicieron la derivación y tuve que ir en mi auto hasta Córdoba y no sé qué. No, el aborto tiene que ser gratuito. No tenés que pagar vos ni un bondi para llegar a hacer el aborto. Si te derivan, te tienen que garantizar el traslado también. Y todo aquello, te piden un análisis, te lo tienen que garantizar, no tenés que ir vos a pagarlo por privado. En la realidad sabemos que ir y hacer las cosas por privado a veces significa rapidez y significa, bueno, puedo, voy y lo hago. Pero la ley lo que dice es que en 10 días te tienen que garantizar un aborto con todo lo que haga falta y de manera gratuita. ¿Y dónde puedo solicitar un aborto? En cualquier institución del sistema de salud en toda la Argentina. El personal de salud, que puede ser personal médico, administrativo, de enfermería, de seguridad, de maestranza, autoridades de un hospital, centro de salud, sanatorio, clínica, tienen la obligación de darte información disponible sobre los derechos de la ley, incluso si no hay una solicitud explícita de tu parte. Esto es súper importante. No hace falta que vos les digas y les grites y les pidas que querés un aborto para que te tengan que dar la información. De hecho, si llegás embarazada a un centro de salud, te deben, digamos, lo que deben hacer es proporcionarte la información de que podés abortar en caso de que querés hacerlo. Por supuesto que no van a ahondar en esa explicación si no es tu deseo, pero te lo tienen que poder manifestar y decírtelo sin que vos digas, hola, quiero abortar. Bueno, recomendación, si no hay una cartelería que te guíe a dónde ir y demás, hay que preguntar en la mesa de entrada, hola, ¿dónde se garantizan abortos en este lugar? ¿Quién es la médica que garantiza? ¿Dónde hay una consejería? Preguntarlo, ¿no? El personal de administración tiene que estar informado al respecto. Después, ¿pueden decirme que en la localidad donde vivo no se garantizan abortos? Porque sucede. Pues no. La ley tiene alcance para todo el país. No se requiere como una ley provincial que adhiera, ni una municipal, ni una de no. Si te dicen que en esta localidad no se adhieren a la ley, digamos, están cometiendo un delito. Eso no puede ser así. No te lo pueden decir ni en este municipio no, y tampoco te pueden decir en este hospital no. ¿No? Eso también es súper importante. La derivación se debe garantizar sí o sí. ¿Qué exigirle al personal de salud cuando yo solicito un aborto? Bueno, las cosas básicas que siempre las tenemos que estar repitiendo, pero por ejemplo, trato digno. Puedo exigir trato digno. Ninguna clase de violencia tiene que ser permitida. Tengo que exigir privacidad. Esto es súper importante. Tengo que poder exigir confidencialidad, ¿no? Como condiciones para resguardar el secreto médico. Autonomía de la voluntad, acceso a la información, calidad en el aborto, ¿no? Que el aborto que garanticen debe estar acorde a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, no aborto como más o menos les parece o como le quedó alguna información vieja al médico. No, tiene que ser lo más actualizado, el aborto de calidad. Hoy en día está la mifepristona y el misoprostol en el sistema de salud y ese es un aborto de calidad con la mejor medicación disponible, así que esa debe ser la forma. Y por supuesto atención integral y acompañamiento en todo el proceso, eso también tiene que estar garantizado. ¿Cuánto se tarda en resolverlo? Como decíamos recién, 10 días. No te pueden demorar más 10 días desde el momento en que pusiste el pie en el hospital para decir, hola, quiero un aborto. Ahí empieza a correr el relojito de los 10 días. Entonces, si me dicen, bueno, te vamos a pedir una eco y voy a sacarte uno para la eco y en la eco me dicen, bueno, venite en 2 semanas a hacer la eco, todo mal, digamos. Y ahí es donde uno debe decir, no, pará, vos me estás dando un turno para dentro de 2 semanas y yo vine por una IVE y la ley de IVE dice que en 10 días me tienen que garantizar todo, entonces no me podés dar un turno para dentro de 2 semanas, me tenés que dar un turno dentro de esta semana para que yo tenga tiempo de volver a la médica con la ECO y que entonces me den la medicación. Y después, cuestiones vinculadas a internación o no, si tenés hasta 12 semanas no van a internarte, te van a indicar un aborto con medicación en tu casa, y si tenés más de 12 semanas de gestación, ahí sí van a internarte. Los métodos seguros y de calidad para abortar, bueno, el aborto con medicamentos y el AMEU, que es la aspiración manual endouterina. Esos son los dos métodos seguros. El Legrado no está considerado un método seguro para el aborto, lo decimos porque es una práctica que se sigue sosteniendo en muchos lugares. Hay una cosa, una palabra dando vuelta, que es esta como objeción de conciencia, ¿no? Que es como el enemigo de la práctica. Bueno, la objeción de conciencia es la negativa a practicar un aborto invocando motivos éticos o religiosos, ¿no? Entonces se denomina objeción de conciencia, pero bueno, desde Socorristas en Red preferimos denominarla objeción de una práctica médica. Conciencia tenemos todas las personas y nuestras conciencias, a diferencia de la de los objetores, se sostiene desde unos principios y deseos que nos mueven a acompañarte en tu decisión de abortar. La objeción de conciencia debe ser siempre individual en todo caso. No puede ser este hospital tiene objeción de conciencia. No, es de las personas. Tampoco este municipio tiene objeción de conciencia. No. Y tampoco pueden declararse objetores de conciencia personas que no sean médicas. No puede declararse objetor de conciencia un señor que hace una ecografía, por ejemplo. O el ecógrafo, o la psicóloga, o la trabajadora social. Todo eso es no existe, digamos, eso. No existe un registro para que el ecógrafo se declare objetor de conciencia y no haga ecografías para abortos. Eso no existe. Vaya, señora, haga su trabajo. ¿Pueden negarme el derecho al aborto por objeción de conciencia? Bueno, no. Los profesionales objetores tienen obligaciones, ¿no? Una es derivarte de buena fe de manera rápida y oportuna con profesionales que sí garanticen. Tienen la obligación de no obstaculizar el acceso al aborto. Por ejemplo, si por alguna razón quien garantiza abortos en esa institución está ausente, tienen que indicarte los estudios previos requeridos por protocolo para que no demoren el acceso a tu derecho. O sea, te tiene que ir agilizando el trámite, digamos. Uh-huh. Tiene que callarse todas aquellas opiniones destinadas a desalentar tu decisión u opiniones que produzcan temor, daño, culpa, sufrimiento, y tienen que practicarte el aborto si tu vida o tu salud están en peligro y requerís atención inmediata. O sea, el objetor, por más objetor que sea, si la situación es urgente, debe actuar, digamos. Bueno, como decíamos, solamente médicos pueden como estar en este listado. Y bueno, ¿qué puedo hacer si los profesionales obstaculizan mi derecho al aborto? Puedes demandarles de manera civil, penal y administrativamente por incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión. Bueno, en las instituciones de salud pública se debe garantizar siempre con un equipo que garantice como el cumplimiento del derecho al aborto. Y en el sistema privado no pueden tampoco como negarse, ¿no? Porque es privado, me niego, bueno, no se pueden negar. Lo mismo, tienen que actuar de la misma manera, garantizando la derivación con todo el costo y con todo lo que signifique que uno pueda acceder. Uh-huh. Es decir, como, digamos, la ley ampara, digamos, como por un montón de lados, no nos puedan decir que no, no hay ningún como gris ahí. Yo llego al hospital, uh-huh, y tiene que suceder. Si no, tengo posibilidades de denuncia. Lo más rápido que tenemos a mano es el 0800 de Nación, que es el 0800-222-3444. Ese, anótenlo, porque esa es la varita mágica. Sí, y funciona. Debemos decir que es la varita mágica. Funciona, digamos, siempre tras el llamado hay una acción concreta. Tal no cual. Es llamo y queda anotado mi reclamo, sino que es un sitio que se encarga de agilizar aquello que está demorado. Si esto, me dijeron, no, te voy a dar la ECO en 2 semanas, bueno, llamo al 0800, digo, mira, en tal hospital me dijeron que me van a dar, bueno, desde Nación van a llamar al hospital, le van a decir a la persona tal, hay que darle una ecografía ya. Bueno, digamos, esto agiliza, ¿no? Al menos el tirón de oreja, decimos, sí, nosotras, sí, funciona cuando desde el 0800, desde Nación, llaman a un hospital, a un centro de salud, porque hay algo que nos está garantizando. 0800 Salud. ¿Es? Es el de salud sexual reproductiva y no reproductiva de Nación. Bien, 0800-222-3444. Es más o menos fácil, pero sí, luego se googlea así como el 0800 de salud, claro, y aparece también. Y ahí, bien, porque yo me imaginaba toda esta ley que está buenísima y que en realidad, bueno, este tema de la objeción de conciencia fue todo un gran debate y fue quizás una negociación para unos votos más para la sanción de la así ley. Así es, sí. Que es como la patita que de la que se agarran la gente más antiderechos, que no está de acuerdo con esto, y que es de donde se agarran como para obstaculizar todo el tiempo la práctica. Totalmente, porque piensan que como estar en este registro les da como un derecho a obstaculizar. Y ahí es donde hay que ponerse firme y, claro, decir, bueno, no, si no me vas a garantizar, me tenés que decir dónde, ¿no? es como, o sea, sabemos que es como súper difícil como a veces tomar como este coraje de ir, claro, porque aparte, la institución médica y todo lo que significa, muchas veces como es un lugar de poder y nos sentimos como, bueno, muchas veces y como... Y en el momento en el que lo estás haciendo y es que estás buscando la información y querés, y querés acceder con todas las dudas que te pueden suceder en ese ansiedad, momento, la ansiedad te puede generar, el contexto familiar, si se lo decís a alguien o se lo decís, quién te acompaña, bueno, toda esa situación, hay una situación de desventaja y de vulnerabilidad muy fuerte. Absolutamente. Entonces, sí, es muy importante que en ese momento, si no les están dando, no están cumpliendo con la ley que nosotras estamos informando de cuál existe y está clarísimo como lo contaste, poder tomar nota del momento de la persona que está obstaculizando eso, quién se lo está diciendo, en qué contexto y todo eso, para después llamar al 0800 y hacer ahí el reclamo. O sea, esto, exacto, lo digo como también una cuestión de cuidado. O sea, también a veces si una está muy vulnerable, está en esa situación y empezar a reclamar todo eso, tiene que estar acompañada, tiene que estar con una persona que esté dispuesta a sostener esa situación y que frente a la negativa, que es muy común, sí, que lo hacen en los municipios, en los hospitales y en los dispensarios que se niegan en el Gran Valle a dar información, que bueno, tomen nota. Con calma, bueno, en este dispensario, a esta hora, esta persona, estas autoridades, llaman al 0800 y hacer el reclamo. Y también esto, a veces uno no sé si tiene las ganas de hacer toda esa lucha porque está más ocupada o preocupada de su problema personal. Y también en esto recomendamos siempre llamar a las socorristas. Sí, totalmente. Muchas veces ocupamos ese lugar también de dar este sostén, como decís, llegar al hospital a pedir un aborto con todo lo que implica y demás, te genera como esta situación, encima ahora me tengo que poner a hacer un reclamo, claro, un trámite o una, no sé, una denuncia, bueno... Por supuesto que pueden contar con nosotras para que ayudemos en toda esa parte. Obviamente que, digamos, no es tan complicado también decirlo, no desalentar, digo, si por ahí no estás acompañada de socorristas y tampoco tenés una amiga que te acompañe o nada. Bueno, digo, hacer el llamado no es complejo, o sea, es como, sí, te atienden en general bastante rápido, te dan, sí, un, sí, número de seguimiento. Ese número hay que anotarlo y guardarlo, es súper importante porque si en 72 horas no nos dan respuesta, podemos volver a llamar y decir, bueno, mi número de reclamo es tal, ¿qué pasó? Que no me dieron respuesta. Claro. Pero siempre el acompañamiento de una persona amiga, de alguien que nos pueda estar con nosotras o de una socorrista, está buenísimo para poder como decir, bueno, sé que si voy y no me dan bola, alguien me va a ayudar a que sí me den bola lo más rápido posible y estar ahí y bueno, hacer un poco esa parte que es como más tediosa o si se quiere como compleja en la situación donde encima queremos resolver algo prontamente. Así que bueno, también ahí las socorristas siempre en esa, siempre pechando, siempre hablando ahí con los municipios, los hospitales, increíble, haciendo y qué sé yo, porque necesitamos como ampliar un poco lo que sucede también en el Valle, que empiece a haber medicación en los municipios, porque eso también es un tema, ¿no? Todos, bueno, derivan al hospital, en el hospital hay una sola médica que está garantizando y esto es tremendo, digamos, que haya una sola médica en todo un hospital con toda la demanda que tiene de todo el Valle, porque en los municipios tampoco se hacen cargo. Entonces, bueno, la realidad es que hay que pechar ahí para que empiece a suceder y no hay excusas, digamos. No podemos decir, no, en este municipio no tenemos la medicación. No hay razón, claro, para no tenerla. Más aún donde hay médicas y médicos que sí garantizan. Entonces, bueno, lo de no tener la medicación ya es casi un capricho. ¿Hay listados de objetores públicos así que se pueden consultar? Los listados deberían ser públicos, sí. Claro. En general, los hospitales, es una información que se suele saber si hay o no, y en general, bueno, son muy pocos los médicos que garantizan, pero sí, claro, el listado debería ser público y si no, es una información que deberían darnos. Si yo voy a un hospital, sí, y pregunto, por lo menos me tienen que decir quién sí ya garantiza. Para evitar la consulta con ese médico. Totalmente, así es. Bueno. Bueno, les contamos el número de teléfono socorrista, que es el 3546-488-258. Los horarios ahora en veranito es martes y jueves. Hoy martes está la línea prendida de 2 a 5 de la tarde. Dije jueves, pero es los viernes. También de 2 a 5. Y si escriben un WhatsApp en otro horario que no es el de la línea, escriban, digamos, porque vamos a contestarlo antes que podemos, muchas veces antes de que se cumpla el horario de la línea, porque siempre alguna compañera tiene el teléfono. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con la música. Esta es ser compañeras, ser hermanas. Yo diría que es ser revolucionarias. y sororas de la forma más linda que yo encontré dentro del movimiento feminista. A mí, para nosotras, creo, todas ser socorristas es ponerle el cuerpo a todas las mujeres que llegan para abortar, que necesitan abortar. Como feminista de hace tantos años, es importantísimo acompañar en este proceso de autonomía. Un modo de habitar el mundo que busca, pretende y encarna el trastocamiento de las lógicas de este sistema capitalista patriarcal y punitivo, especialmente contra los cuerpos de las mujeres. Ir construyendo junto a la otra la idea de que vamos construyendo una política amorosa en el socorrismo, que implica para mí y para nosotras el acuerpamiento con la otra. Ser nexo. Comando Demolición. Demolición. Magazine Ecotrans Feminista. Pasado, dime de qué sirve seguir doblegado. Vamos a buscar algo de redención. Sabemos alma de la extinción. Entre el polvo y la arena en estado latente, como un sueño recurrente. Mala semilla, bella durmiente. Elijo ser completamente consciente, superviviente, guerrera con hambre. La madre que os parió, yo no tengo miedo. Por eso duelo, por eso vuelo. No hay nada que haga traición. Quiero mojarme, quiero agitar el sistema con mi voz. Son mis dios removiendo la rosa, cargando mentes como los rayos de sol. Mi madre va a llorar, mi madre va a llorar. No queda calor si no llorar, a lamentar. Es así, en la ciudad todo cambia. Cógelo con calma, en la mano desaparecerá bien. Mi madre va a llorar, mi madre va a llorar. No queda calor si no llorar, a lamentar. Es así, en la ciudad todo cambia. Cógelo con calma, en la mano desaparecerá bien. Brotes, virus y plantas, piezas de elefantes, la mesa, ceniza, cerveza, planeta, reza, mundo sin pobreza, hasta acabaron ya las promesas. Esa zanahoria no te deja ver que se necesita para ver amanecer. Alta tecnología para tomarte un café, tú tienes que crecer. Déjame creer, sin correr pa' que, si mi mente vuela. Estoy tejiendo una tela, humanidad en vela, la cosa en candela. Y es hora de ponerse en pie, quiero mojarme. Quiero agitar el sistema con mi voz, con mi tío removiendo la roja, aclarando mentes como los rayos del sol. Mi madre va a llorar, mi madre va a llorar. No queda calor si no lo vas a lamentar. Es así, la ciudad todo cambia. Cógelo con calma, en la mano desaparecerá bien. Mi madre va a llorar, mi madre va a llorar. No queda calor si no lo vas a lamentar. Es así, la ciudad todo cambia. Cógelo con calma, en la mano desaparecerá bien. ¿Sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart? El líder, maestra. Muy bien, Bart. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Ah! Comando Demolición. Con los escombros, armamos canteros. ¡Ah! Volvemos con Comando Demolición Transfeministas con martes. Todos martes. Momento de las noticias importantes del país. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno, voy a leer un repost de @mu.lavaca. El próximo martes 7 de febrero, o sea, hoy, este es el martes 7 de febrero, comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Espera, ahí está, se me voló todo. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer paro de mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018, cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: no olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima, como pareciera estar ocurriendo, sino a los eventuales victimarios. En aquel juicio se condenó a los acusados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Es decir, le hicieron la condena por haberle vendido estupefacientes y ser menor, pero no por haberla violado, empalado y todo lo demás que se supo después. Eso no se consideró porque consideraron que ya había dado consentimiento para esa situación en la que ella dejó la vida. Uh-huh. Prácticamente fue real. Ni una menos, Lucía Pérez, este martes comienza el juicio, o sea, en el día de hoy, en este caso que se transformó en bandera. Este nuevo debate oral para juzgar a los acusados del abuso sexual y femicidio. En 2018 fue cuando se desarrolló el primer juicio de este que estábamos hablando, los tres acusados por el femicidio y abuso sexual de la joven, que fueron absueltos por estos delitos, pero sí los juzgaron por otros. Así que lo que hizo Tasación fue dar orden para que se inicie en el día de hoy el juicio nuevamente por el delito de abuso sexual. En el 2018 se desarrolló el primer juicio oral a los tres acusados por el femicidio y abuso sexual de Lucía Pérez, Juan Pablo Fani, Matías Gabriel Farías, Alejandro Maciel, este último fallecido en 2020. En ese entonces, el fallo Tribunal Oral Criminal número 1 de Mar del Plata, Mar del Plata, ciudad bastante compleja, sí, con intendentes, gente muy afina, pronazi, yo me acuerdo del encuentro de mujeres, cómo nos perseguían, y donde suceden estas cosas, mostró la peor faceta misógina del Poder Judicial, con terribles argumentos. Centrados en la vida de Lucía, absolvieron a los tres imputados de los delitos de abuso sexual y femicidio, condenándolos solo por el delito de tenencia de estupefacientes para su venta. Gracias a la lucha que llevó adelante su familia junto a diversas organizaciones del movimiento feminista y de derechos humanos, un fallo del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires anuló la sentencia. Desde ese día hasta hoy, su familia esperaba el inicio de un nuevo juicio, tras casi 7 años del crimen. El nuevo tribunal estará integrado por los jueces Gustavo Fisore, Alexis Simás y Roberto Falcone. O sea, todos chabones. O sea, un clásico, ¿no? Lo van a volver a hacer, pero pusieron todos chabones. Por otro lado, los jueces que fueran suspendidos de sus cargos tras el terrible fallo de Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, vale aclarar que uno de ellos, Carnevale, accedió a la jubilación y así evitó ser sometido al juicio. O sea, se jubiló antes y se fue para que no le metan el juicio. Tuvieron una audiencia preliminar y se encuentran a la espera del inicio del jury correspondiente, con audiencia de relevo de pruebas el próximo 14 de marzo. Se trata del último paso para dar lugar al inicio del juicio político. Es decir, a Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas están haciendo el jury, que es como juntar toda la prueba para demostrar que no trabajaron bien, no hicieron bien su trabajo, sí, como jueces, y no hicieron la condena como corresponde. Entonces, le van a hacer un juicio político. O sea que espero que suceda y espero que se ejecute y que para que el qué bueno el resto poder llegar a eso, porque si no es como eso, manejarse de la impunidad, que sabes que, bueno, claro, sí, no, o sea, hago juez, la que se me canta, digo, no se discute, con los intereses, ¿no? Que claro. No sé. ¿Viste? Entonces es como, sí, se discute, sobre todo con esta aberración que fue este fallo. ¿Por qué el caso de Lucía es emblemático? Bueno, porque en el mediodía del 8 de octubre de 2016, cuando Lucía Pérez Montero tenía apenas 16 años, fue vista por última vez al salir de su casa. Tiempo después se conocieron los detalles en el marco de los cuales fue víctima de un brutal femicidio. Un caso impactó a toda la sociedad mientras crecía el gran movimiento de mujeres y diversidades al grito de ni una menos. El 19 de octubre de 2019, el caso de Lucía se convirtió en un punto de inflexión en el marco del cual se convocó al primer paro en contra de la violencia patriarcal. Ganamos las calles. Lo hicimos por Lucía y por tantos casos de femicidios, travesticidios y crímenes de odio. Marta Montero y Guillermo Pérez, mamá y papá de Lucía, han dado una lucha incansable por su hija, pero sobre todo es inquebrantable esta lucha, pese a todos los límites de un poder judicial que no les daba respuesta. Después de tener que escuchar y transitar las peores situaciones, siguieron firmes con su lucha y con su consigna. Lucía, por vos juramos vencer. Su testimonio y su lucha dejan lecciones. Ambos han dicho hasta el cansancio que esto es por Lucía, por lo que es sobre todo por los casos que la antecedieron y que la precedieron. Es por Lucía y por todas. No solo eso, además lo han hecho hincapié en el apoyo de todas las organizaciones que acompañaron en esto a lo largo y terrible proceso. Efectivamente, como movimiento de mujeres y disidencias, los últimos años hemos logrado que se ponga sobre agenda y se transforman en una verdadera lucha colectiva. Aquellos crímenes del patriarcado que se consideran de manera aislada. Bueno, así sigue lo que es esta nota. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Bueno, una parte de ese camino empieza hoy, ahí, tal cual. Efectivizando este juicio por femicidio, por lo que fue, ¿no? Según el mismo observatorio Lucía Pérez, el año pasado se produjeron 329 femicidios, es decir, uno a razón de cada 26,5 horas. O sea, una mujer por día, promedio más o menos. Uh-huh. Un día, así, cada 26 horas hay una mujer. Esto sin contar las cifras de femicidios vinculados, que son los que por ahí no se denuncian tampoco. Debemos seguir combatiendo a los ministerios de cartón que dicen, pero no hacen. Bueno, esto está hablado más sobre la izquierda, pero es cierto. Todos los poderes del Estado que, como sucedió en el caso de Lucía, reproducen y legitiman la misoginia, la opresión y la violencia patriarcal. Cuando hablemos de Loana, hay un apartado muy interesante de Loana hablando sobre cómo trata el Poder Judicial a las travestis y a las mujeres y cómo de golpe ponen la carátula tipo señor tal, pero cuando es una travesti ponen travesti tal. Con toda impunidad. Bueno, y es así como tratan todos estos casos, imagínate. Es un largo camino el que hemos sacado, la gran conclusión de derechos que nos mendigan, los conquistamos con nuestra lucha y organización, eso es muy importante, así que tenemos que seguir saliendo a las calles, y el 7 de febrero, que es el día de hoy, el movimiento de mujeres y disidencias saldrá a las calles a exigir justicia por Lucía, esa joven ricotera que soñaba y vibraba, a la que le arrebataron la vida. Ahí estamos. Así. Soy un radical. Y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija. Yo no soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y está que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estamos todos? ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Cuido mis alas porque ideas en que parecen tan frágiles como el papel, solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece.

y se tuvo que ir a los 14 años más o menos de su casa, porque bueno, si por ahí llegamos al tiempo... Hay otra geminiana, otra geminiana también, mirá. Vamos. Desde que se fue de su casa a los 14 años porque el padre le pidió que sea masculino, que sea un varón, bien hecho y derecho, y no le explicó bien qué era ser un varón, pero sí. Entonces decidió irse. Pensó que la iban a ir a buscar y nunca la fueron a buscar. Vino a Buenos Aires y desde los 80, que es transitando en Buenos Aires, participó en muchísimas luchas, de las cuales yo quería hacerle una pequeña biografía y un punteíto. Desde 1994 ella fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Ella también participó, fue cofundadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, es decir, de AMAR, de las mujeres, de las trabajadoras sexuales. Sí. Fue cofundadora. En el 98 también participó en lo que sería la baja de los edictos policiales, que eso es también parte de nuestra ley, de nuestro recorrido muy importante, uno de los grandes logros que sucedieron en Argentina dentro de la comunidad LGTB, los edictos policiales que te metían preso, claro, por vestir de otro sexo. Fue asesora de... Fue impulsora de la ley que fue por respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales, aprobada por la legislatura porteña en el 2009. En el 98 también fue asesora del legislador de la ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Comunista, porque ella era del Partido Comunista también, y también fue candidata del Partido Comunista en el 2001, candidata a la diputada nacional. También se desempeñó como asesora de Diana Mafia, que es de la coalición cívica. Sí. Digo los partidos políticos porque también me parece re importante, que es algo que ella pidió muchísimo, es que la identidad que ella tiene como travesti no nubla todas las demás identidades que tiene de salteña, tiene también de una persona activista, militante del Partido Comunista, y que también articulaba con otros partidos y hacía política, y participó del espacio político, y también participaba de las organizaciones, donde armaba organizaciones con mucha generosidad, enseñando a construir... cómo llevar diferentes luchas sociales sobre los derechos y también llevando mucha conciencia. En el 2002 protagonizó una reivindicación fundamental de la visibilización de las personas trans al anotarse en la escuela número 3 para ser maestra, en la escuela normal número 3, donde le dijeron que no, y entonces ahí estuvo, por eso viene el tema del nombre. Sí. Hizo valer la ley que se había hecho en la ciudad de Buenos Aires para la defensa de esto. En el 2008... Cooperativa Textil Nadia Echazú también se ocupó de generar la cooperativa, una primera cooperativa para travestis, para generar laburo para las travestis. En el 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una ley histórica, vanguardista, que donde podés elegir qué género o qué cuál es tu identidad en el DNI, y no tenés que modificar ni tenés que adecuar tu cuerpo. Esto es clave, porque esto de que te reconozcan si vos te parecés a tal cosa, o claro, si vos hacés tal cosa, entonces yo así te reconozco. Bueno, acá en Argentina, gracias a ella, eso no sucede, y tenemos una ley que es vanguardista, única. Y a mí me encanta mucho Luana, porque Luana es una persona muy nacionalista y te dice, en Europa eso no se consigue, ni siquiera ni en Yanquilandia. La ley de identidad de género argentina es vanguardista, y eso es gracias a Luana. Bueno, un montón más. Quería como contar un poco, porque siempre estuvo en eso, y tenemos también unos audios que es, en realidad no quiero ocupar esto porque no quiero llevarme todo el tiempo, y quiero escuchar los audios de Luana para contar un poco, porque quiero que escuchen cuál era lo que pensaba Luana, cómo pensaba Luana y qué decía ella. Y no me toquen desde este punto para que... Cuando yo era muy pequeña, pensaba que había habido un error en la genética o en mi vida, y que yo en realidad tenía que nacer mujer, y que en un momento eso se iba a corregir o por la naturaleza o por obra de por alguna hada mágica. Entonces, los primeros años de mi vida fueron, encorsetados en ese pensamiento de que yo era una mujer. Entonces, después yo seguí avanzando en la vida, y a través de conocer el feminismo me di cuenta que no era mujer, y que mi sitio en el mundo, mi manera de pararme y de construirme, era ser travesti. Y mi padre... Soy mujer de Ibarro, soy Luana. Yo soy travesti. Aunque mi documento le diga, Luana Berkey mujer, que es la parte de la ficcionalidad de la ley, digamos, pero yo soy Luana Berkey en travesti. O sea, nosotros... Porque si no, es como el sistema binario, acepta que quien nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en una identidad, ¿no? Si naces con una vagina, automáticamente sos mujer. Si naces varón, entonces tenés que tener un pene y ¿me entendés? Y tener un cuerpo y determinadas características. En cambio, el travestismo rompe con eso. Nosotros tenemos una genitalidad, somos portadoras de una genitalidad, pero nos construimos, autoconstruimos en otra identidad. Digamos, yo no siento que por estar maquillada, sentadita así, ¿no? Y tener modismos de lo femenino, soy una mujer, no. Y por tener una cierta genitalidad tampoco soy un varón. Entonces, lo que nosotros somos, yo soy yo misma. No, a veces a mí me pasaba con la voz, por ejemplo. Cuando era joven, te imaginas que yo todo el día estaba diciendo, ah, hola, sí, soy Ana. Llegaba la noche hecha a pedazo. Claro. ¿Me entendés? Porque yo se suponía y pensaba que las mujeres no podían hablar así. Ay, por favor, ahora parezco una mezcla de Goyeneche, Horacio Guaraní, me encanta. No me importa. Es mi voz de traba, ¿y cuál es el problema? Calzo 41, calzo 41. ¿Me entiendes? Digo, empezar a romper con esa, con ese destino, que como que la biología es un destino. No lo es. Entonces nosotras irrumpimos en medio. Y eso hace que acá en la Argentina sea tan revolucionario el concepto de travestismo. Porque interpela todo el tiempo, corre todo el tiempo todos los márgenes posibles y decimos, nosotras somos nosotras mismas. Nota que estas cuestiones también son tramposas, ¿no? Esta cuestión de la igualdad mal planteada. No, está todo bien mientras vos te parezcas a mí, pero lo que produce eso es el valor crítico de mi diferencia. Ah, no, está todo bien, pero acá no me mariconíes. Porque es así, tal cual. Entonces, ese planteamiento tan liberal de la igualdad es muy tramposa, porque insisto, lo que borra es el valor crítico de la diferencia. Nosotros cuando iniciamos, seguimos un proceso, lo primero que hacemos es ver a dónde se acaba la diferencia, bueno, dónde es cooptado, dónde es anulada nuestra propia diferencia. Pero ahora, negarnos un derecho solo por esas creencias es dejarnos fuera de esa cultura, porque piensa que yo nacimos de travestilandia. Bueno, tiro dos travestis acá, tres allá. No existe travestilandia. Yo siempre discuto conmigo misma de qué siento más orgullo. De ser travesti o ser salteña, por ejemplo. Para mí, si la empanada no tiene papa, no es empanada. Y soy tan igual que mis hermanas, comemos lo mismo, hablamos lo mismo, vivimos lo mismo, tenemos los mismos recuerdos de la sociedad. Entonces, ¿por qué sacarnos por fuera de la sociedad? Usar también como argumento, bueno, la sociedad va a cambiar. Es una cuestión cultural. ¿Quién tiene que cambiar? Y los cambios generalmente son en base a una misma. Porque cuando dicen todos somos diferentes, chocolate por la noticia, sabemos que todos somos diferentes. No es que hay, digamos, hay caracteres generales de una sociedad, de un pueblo, de una nación, pero la individualidad es de cada quien. Y en todo caso, ese cambio se va produciendo en mí misma. Entonces, ¿por qué hablar de, digo, no se reconocen los derechos personalísimos de las personas? Comando Demolición, temporada 2023. Precioso. Bueno, busquen a Luana Berkins en YouTube, hay muchísimas conferencias y audios, sobre todo cuando iba a Salta. Hay uno sobre la magistratura de Salta que es muy bueno, que dura media hora y que da clase, cátedra a los magistrados. Eso, la claridad de quien transita un camino, o sea, de forma ahí consciente y luchándolo. Perfecto. Y esto de la biología no es un destino, me encanta, ¿no? Sí. O sea, sí. La verdad que es una luchadora, una activista, pero también es una gran pensadora. Uh-huh. Por eso quería rescatarla desde ese lugar. Y bueno, hay que ser muy valiente en este mundo de gusanos para ser mariposa, era su frase. Y así estamos terminando nuestro martes transfeminista. No me mañana. Diga. Son las 12. Son las 12. Mañana tenemos socioambiental con Caro y José. Sí. Y Bueno, sigan. Y Silvio, Silvio también. Y Silvio, entonces, y Silvio, Silvio también, sí, con Voces, sí, del Río y demás. Claro, bien, sí, bueno, sí. Otro de estos programas hermosos para disfrutar. Cada cual deja ahí este, ¿no? Un su, colorcito. Un colorcito. Sí, su, una, su toca algunas cuerdas determinadas de eso, de nuestros seres. Su ser. Dejamos la vida acá, dale. Grande, sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bueno, por. Muchas por... gracias. Gracias, Fede, por acompañarme este martes. De una. Y gracias, Pauli. Y gracias, gracias a toda la producción que está atrás, ayudándonos. Muchísimas aguante, gracias. Comando. A todas las mostras que ya no se pueden expresar. Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un son. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui.